Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, tiempo para la actualidad deportiva con la que vamos a cerrar este espacio de la tarde en este lunes 18 ya de octubre, y lo vamos a hacer con el fútbol, con los resultados que nos dejaba este pasado fin de semana en materia deportiva. Saben, el grueso de equipos de cantera se ponían en liza ya este fin de semana, algunos ya lo habían hecho, ¿no? Como los equipos juveniles con anterioridad, y sobre todo también los seniors. Nos vamos a centrar en estos primeros minutos en el equipo senior A del Ubrique Unión Deportiva, que caía en el mediodía de ayer por 1-0 en su visita al líder de la categoría, un Gédula Club Deportivo que se mantiene invicto tras las primeras cinco jornadas, como decimos, en las que ha sumado un total de 4 victorias. Un único tanto de David Hernández a la vuelta del descanso y a la salida de un córner le sirvió al conjunto de la pedanía arcense para derrotar a un mermado Ubrique Unión Deportiva, que tuvo la mejor ocasión en la cabeza de Antonio Domínguez, cuyo remate no encontró portería. El equipo dirigido por Miguel Domínguez, que lo intentó durante toda la segunda mitad, pese, como decimos, a lo mermado que llegaba a este choque, donde solo pudo presentar un total de 14 jugadores de campo. La goleada del Guadiaro frente al Rayo Sanluqueño por 6-0 evita que el Ubrique caiga hasta la última posición. Eso sí, es penúltimo, empatado con el colista, el Rayo Sanluqueño, y el antepenúltimo, que es el Club Deportivo San Bernardo, todos ellos con 4 puntos tras 5 jornadas. El Recreativo Portuense, quinto con 7 puntos, lo mismo que Trebujena y Villamartín, son los equipos que marcan la parte alta de la clasificación, y precisamente el conjunto del Puerto Santa María es el próximo rival de los ubriqueños. Y de todo ello, como siempre, vamos a hablar en este caso con el entrenador, con Miguel Domínguez, técnico del Ubrique Unión Deportiva Seniora. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues un 1-0 que te deja, ¿qué sensaciones, Miguel, o deja a toda la plantilla? Hombre, pues las sensaciones contrarias, ¿no? Sensaciones, la verdad, que de disgusto, puesto que no creo que el equipo se mereciera el resultado que se da en Édula, ¿no? Donde el equipo pues tuvo una actitud encomiable, ¿no? Y creo que durante bastantes minutos pues fuimos superiores a ellos, ¿no? Apenas pues un error defensivo, ¿no? En un córner, y que nos costó el partido. Miguel, campo chico, como bien decías el viernes, donde iban a ser determinantes las segundas jugadas y las jugadas a balón parado. Así fue, ¿no? Sí, sabíamos que aparte de que el campo chico, pues yo a balón parado es un equipo bastante fuerte, ¿no? Como se demostró ayer, ¿no? Donde defendimos bien, pero en mala suerte, ¿no? Pues Carlos de Pea, que de atrás estaba uno de ellos, ¿no? En vez de caer al otro lado, ¿no? Pero bueno, creo que dimos la cara, ¿no? El equipo compitió y creo que no fue justo el resultado, ¿no? También hubo los partidos que se deciden en las áreas, ¿no? Ellos la que tuvieron la metieron, nosotros la más clara que tuvimos de Antonio pues no entró, ¿no? Así que no hay más, ¿no? Lo único que hace es mirar hacia adelante, ¿no? Y pensar que el domingo pues sí hay que ganar, sí o sí, ¿no? Justo te quería preguntar, y lo voy a hacer un poco más adelante, sobre el juego en las dos áreas, ¿no? Sobre los goles a favor y en contra que lleva el equipo. Pero antes, Miguel, llegabais con 0-0 al descanso. ¿Cómo transcurrió esa primera parte? Pues una primera parte, ¿no? Donde la verdad que salimos, ¿no? Y nos hicimos con el balón, ¿no? Donde estábamos bien plantados, ¿no? Y las sensaciones pues eran buenas, ¿no? Minuto 10 por ahí, ¿no? Pues un penalti como una catedral, ¿no? A favor nuestro, que no es que no se vea, ¿no? Es que se puso en toque, ¿no? Y no tuvimos la suerte de que cayera nuestro favor pitando, ¿no? A lo mejor tú te pones con 0-1 en el minuto 10, para como íbamos, pues era nuestra idea, ¿no? La verdad que luego en el minuto 30 por ahí también un poco el partido, ¿no? Hicieron ahí un poco con la rinda, y donde en verdad que a balón parado fue donde más oportunidades tuvieron, ¿no? No era tampoco que no hicieran jugadas enlazadas ni nada, ¿no? A balón parado, que sabemos que era uno de sus fuertes, pues ahí donde estuvieron ellos los mejores minutos, ¿no? Y así nos fuimos al descanso con 0-0. ¿Y qué pasó tras el descanso? Pues nada más que salimos al descanso en el minuto 1, pues llegó el mazazo, ¿no? Un gol psicológico, ¿no, Miguel? Sí, claro, es más psicológico que de lo que se estaba viendo en el campo, ¿no? Puesto que salimos, ¿no?, de hacer una buena primera parte, ¿no? Empezamos la segunda con la idea súper clara de lo que teníamos que hacer para intentar conseguir los 3 puntos, y a la primera, pues, pues nos metieron algo, ¿no? Algo que, no sé, ¿no? Está grabado y me gustaría verlo, pero creo que hasta incluso puede ser fuera de juego, ¿no? Porque viene un jugador desde dentro de la portería que impide a nuestro defensa Álvaro que la iba a despejar, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, ¿no? Con circunstancias, momentos y los partidos se deciden en las áreas, ¿no? Hay que tener también la fortuna de cara y en estos partidos, pues la verdad que no la estamos teniendo. Como decíamos, Miguel, el fútbol se decide en las áreas, ¿no? Y por un lado, está Lubrique con cierta, ¿no? O una importante falta de gol. Es el segundo equipo menos goleador y es el segundo también más goleado. Se está fallando, como digo, en las dos áreas en estos primeros cinco partidos. Sí, está claro, ¿no? Las oportunidades las creamos, las tenemos, ¿no? Lo que pasa es que no estamos teniendo fuerte de cara a gol y la estamos transformando, ¿no? Y luego, que es lo que nosotros comentábamos ayer, ¿no? Que a lo más mínimo, pues a nosotros sí nos cae, ¿no? Con dinámica y momento, y esperemos que desde esta semana, pues empiecen a cambiar, ¿no? Ya antes las que se nos iban fuera que entren y las que a ellos les entraban que se vayan fuera, ¿no? No creo tampoco que haya que aproximarnos, ¿no? Hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo, ¿no? Puesto que el equipo, pues, lo está trabajando bien, ¿no? Y los partidos, yo creo que todavía, hace incluso con el resultado de Villa Martín, que fue de 1-5, no creo yo todavía que haya habido un equipo con los resultados cabiendo que haya sido superior a nosotros en lo que hemos jugado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? Son los resultados que hay y estamos donde estamos, ¿no? No hay que buscar ni excusas y lo que tiene que ser realista y revertir la situación y salir de ahí y abajo por lo más pronto posible. Uh-huh. Se dice que el fútbol es un estado de ánimo, o los resultados vienen también por los estados de ánimo. ¿Cómo está de estado de ánimo una plantilla que no está acostumbrada a estar en esos puestos de la clasificación? Pues la verdad que la plantilla yo la veo bien, ¿no? La veo bien puesto porque estamos trabajando bien, ¿no? Claro, estamos metidos en una situación donde a lo mejor antes nunca nos hemos visto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Es otra piedra en el camino y otra prueba que nos pone este deporte, ¿no? Ahora hay que ver los hombres y gente, todos pagarlos, ¿no? No queda más nada, ¿no? La única manera de conseguirlo lo debemos poder, ¿no? Que es trabajar, ¿no? No hay fórmula mágica, ¿no? Claro. Así que de ánimo estamos bien y con ganas de conseguir los resultados ya positivos seguidos, ¿no? Uh-huh. Veníamos bien arreglándonos, el día después fuéramos a un punto aquí también de Gédula, dos salidas complicadas, donde no pierden, ¿no? Pero nada, como te dije anteriormente, lo que hay ahora mismo, ¿no? Que hay que ser realista y saber que lo único que pueden sacar adelante somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Así que desde mañana ya empezar a trabajar otra vez y esperar que llegue el domingo para ver a los tres puntos aquí en Ubrique. Miguel, no sueles poner las bajas como excusa ni como motivo. De hecho, mira, llevamos un ratillo hablando y soy yo el primero que la saca a colación. Ayer entre sanciones, también lesiones, bueno, algunas inesperadas, que yo al menos no sabía, como la de Paco, y que te obligaron a poner un centro del campo, pues casi que inédito, ¿no? Sí, tenemos, bueno, todas las semanas pues tenemos el problema de que ahora mismo pues no estamos teniendo tampoco fortuna en este aspecto y esto a semanas 4 o 5 bajas las que tenemos, ¿no? Pero bueno, para eso de los 19 jugadores que tomamos, yo cumplido los 19, ¿no? Por eso no creo que tenga con excusas de la paz, puesto que son 19 jugadores que para mí es igual de importante el número uno que el 19, ¿no? Y ayer que teníamos, pues, 14 jugadores, ¿no? Pues los 14, pues, dieron la cara, ¿no? Y me gustó también mucho el partido que hizo Jesús García, ¿no? El jugador de corte, pues, me hizo un buen partido, ¿no? Para uno contento cuando lo ve, ¿no? Y que el banquillo, pues, aporta, ¿no? El banquillo, ¿no? Un jugador que lleva mucho tiempo, a lo mejor, que invierte en un monte inicial y lleva dos. Y ayer, pues, se marcó el partido, ¿no? Uh-huh. Que la verdad que muy contento, ¿no? Claro, la paz son importantes, ¿no? No vamos a hacer los blanco-negro, ¿no? Y va, pues, ayer nos presentamos con la paz de Montero, Paco, Lean, Gaby, ¿no? Que si te pones a mirar, pues son, como quien dice, titulares, ¿no? Uh-huh. Y un equipo que no, que circo selva de titulares, pues se tienen que notar por algún lado, ¿no? La verdad que el equipo no se notó, pues, sabemos que Paco es, como quien dice, nuestro jugador franquicia, ¿no? Es el jugador que nos hace jugar, partido, ¿no? El timón, pero, sí. Bueno, ayer no estaba y lo sufrió otra vez, que lo hizo igual que él, ¿no? De hecho, Juan, me está jugando también a un buen nivel esta temporada y sobre todo resaltar, ¿no? Lo que dices de Jesús, que puede llevar todo el tiempo que sea, ¿no? Sin jugar en un once, lo metes y parece que es que lleva siendo el líder del centro del campo dos temporadas, y luego cuando entra desde el banquillo al minuto, ya parece que es que lleva los 60 minutos de antes jugados también y es capaz de enchufarse o de conectarse, ¿no? Y eso es una cualidad que tiene él. Ayer las bandas también eran prácticamente inéditas, ¿no? Porque se recuperaba a Lolo de la lesión. Miguel, te quería preguntar cómo estaba. Y ya que Roberto ejercía por esa banda derecha, quería preguntarte por la aclimatación de los nuevos, sobre todo Roberto, que ayer gozaba de esa titularidad. Pues la verdad que lo viene haciendo bien últimamente, ¿no? Y ayer pues decidimos que se lo merecía, ¿no? Jugar, ¿no? Y todo, wow, un buen partido, ¿no? Fue el jugador que hicieron el penalti y la verdad que fue uno de los más peligrosos que tuvimos en ataque, ¿no? Jugado que viene nuevo, ¿no? Claro, normal, que tiene que ir haciendo poquito a poco al grupo y el grupo a él, ¿no? La verdad que también muy contento, ¿no? Y Lolo pues forzó, ¿no? Forzó porque Lolo no, venía con el escudo de la Unión Deportiva, ¿no? Y un jugador que viendo la de eso, pues se cuidó bien durante la semana y también jugó un buen partido, ¿no? Eran minutos 90, 90 y tanto y me acuerdo que te pegó un sprint para defender casi el solo que en el minuto 90, pues la verdad que es que no hay más nada que decir de Lolo, ¿no? Solamente agradecerle también el esfuerzo que hizo ayer, ¿no? Y esperemos que esta semana pues no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Pues eso en cuanto a la zona de ataque, la zona de defensa, como decías, pues Gaby también sigue lesionado y bueno, también se recuperaba a Juanda, ¿no? En esa titularidad. Y te quería preguntar por el Gédula, que bueno, no sé si la revelación, porque ya me decías tú que a ti no te había sorprendido, ¿no? Que estuviera ahí, pero sí lo podemos denominar la sensación. ¿Qué te pareció este rival, Miguel? Pues la verdad, un equipo que sabía perfectamente, lo conocía, ¿no? Y lo que tenía, la información que tenía de ellos, pues fue lo que me plasmó, ¿no? Un equipo que ahí en su campo el balón para muy peligroso, lo que buscan casi siempre, ¿no? Van bastante bien a balón parado y luego un equipo que no que labore mucho, ¿no? Un equipo que es muy aguerrido, muy fuerte, ¿no? Y sus batas, pues, las utiliza bastante bien, ¿no? Lo sabíamos y creo que durante el cómputo del partido, pues, fuimos superiores a él, ¿no? Fuimos superiores, pero no se tradujo en el marcador, ¿no? Pero la verdad que cuando están ahí tampoco es por casualidad, ¿no? Que a lo mejor no es un equipo de los que he visto un juego más vistoso, ¿no? Pero sí, pero ahí está vivo, ¿no? Y ya van 5 jornadas y van primero por méritos propios. Claro, eso es lo que decía de los estados de ánimo, ¿no? De las sensaciones. Al final el Gédula que viene con esa dinámica positiva, pues la que tiene la mete, y el Urique que está con esa dinámica negativa, pues las dos que tiene, una no le pitan el penalti y la otra la echa fuera. Y al final, lo que necesita este equipo, no sé si coincides conmigo, bueno, sí porque lo has dicho, ¿no? Son 2-3 victorias seguidas, pero ir dando los pasos de una en una, Miguel, solo pensar en este partido del próximo domingo, ¿no? No, claro, no podemos mirar a un futuro, ¿no? Se puede mirar puesto que la realidad es que hay que puntuar semana tras semana, ¿no? Claro, pero la primera semana es esta, si no puntuamos esta, ¿para qué vamos a estar hablando de esto dos semanas, ¿no? Por eso te quiero decir, hay que ir semana tras semana e intentar puntuar, está claro, ¿no? La igualdad en el grupo se está viendo, ¿no? No sé si fue contigo o con Jesús. Cuando me entrevistó me preguntó por el Villamartín cuando habían ganado los primeros partidos, sí. Y esto era muy largo, ¿no? Y fíjate, sí. Tú, ¿no? El fíjate cómo está. Lo tenemos a 3 puntos, ¿no? Cuando parecía que me entregaba la vida que la iba a ganar de cancha. Que ya habían ascendido, sí, es verdad. Con ejemplo, ¿no? Y fíjate Guardiaro, ¿no? Que estaba con lista hace 2 semanas y hoy amanece 4, ¿no? Demuestra la igualdad que hay en la liga y lo importante de conseguirlo 3 triunfos seguidos, ¿no? Es lo que hay que intentar, ¿no? Pero claro, para conseguir el segundo, primero hay que conseguir el primero. Claro. Y para conseguir el tercero hay que conseguir el primero y el segundo, ¿no? Y creo que esa es como debemos de afrontarlo y de la manera de pensar que debemos de tener. Claro, y lo que te das cuenta al fin y al cabo, Miguel, es que, por ejemplo, el San Bernardo no demostró ser mejor que el Ubrique Unión Deportiva la semana pasada, el Puerto Real no demostró aquí en Ubrique ser mejor que el Ubrique Unión Deportiva, el Guadiaro, pues sin menospreciar, tampoco digamos que son peores, pero que no son mejores, al final están por arriba, pero están por arriba por algo y es por mérito propio. Miguel, en esta jornada se han dado dos resultados de 6-0, el Guadiaro frente al Rayo Sanluqueño y el Balón de Cádiz le han endosado un set en blanco al Puerto Real. Para que tú veas, ¿no? Resultados que a priori pues no son normales, ¿no? Pero es lo que te estoy diciendo, ¿no? La categoría, ¿no? Tú ponte igual y ahora viene de la primera partida de Martín y todavía con la mola con las nubes, ¿no? Y a lo mejor pues le salió una subida, ¿no? Entonces no lo sirve un poquito y cae, ¿no? Bueno, son resultados que se hicieron, no son resultados muy normales, ¿no? Y más viendo la igualdad que hay en la categoría. Pero bueno, esperemos que no vendan nosotros un resultado así todo el año, ¿no? Pues esperemos que así sea. Y esperemos que se levante la moral, se levanten los resultados desde este próximo domingo. Miguel, hablaremos el viernes, ¿no? En la previa, pero te quiero preguntar por dos cosas. Una más deportiva, otra más extradeportiva. En cuanto a lo deportivo, viene el Recreativo Portuense que viene de perder contra Puerto Real y empatar contra San Bernardo. ¿Qué nos puedes ir adelantando? Aunque ya el viernes te vuelva a preguntar de nuevo. Pues más o menos el mismo equipo que tienen el año pasado, ¿no? Siguen con el mismo entrenador y sabemos qué tipo de partido nos va a plantear, ¿no? Pero claro, nosotros somos los que tenemos que estar, yo siempre lo digo, ¿no? Si nosotros estamos bien, yo no le temo a que tengamos delante, ¿no? Yo le temo más a los míos que a los que tengamos delante, ¿no? Y espero que el domingo pues tengamos nuestra mejor versión y de los tres puntos, ¿no? Lo que sí te puedo decir ya que nos va a hacer un partido fácil, ni mucho menos, ¿no? Que si queremos ganar los tres puntos, vamos a tener que hacer un extra, ¿no? Y si tenemos que dar 110, vamos a tener que dar 120. Y la segunda, como te decía, extradeportiva. Bueno, comentar que el partido adelanta su hora al mediodía, 12:30 del mediodía, ¿verdad, domingo en el Antonio Barbadillo, ¿verdad, Miguel? Sí. Y como domingo 12:30, puesto que vamos a hacer el homenaje, ¿no?, a un miembro más de la familia que tomó la Unión Deportiva, ¿no?, y que nos dejó hace poco, y la verdad que va a ser más que merecido, ¿no? Pues va a ser para José Antonio Gómez Angulo, ¿no?, y la verdad que se nos van a venir muchos recuerdos, ¿no? Ahora mismo ya se me está poniendo la piel de gallina, pues no quiero imaginarme el domingo, ¿no? Así que creo que otro motivo más para brindarle una victoria, ¿no? Porque aunque nos haya dejado de siempre va a estar entre nosotros, ¿no? Es muy difícil viajar y no verlo en el autobús, ¿no? Esos partidos cuando entra al vestuario, ¿no? Unos momentos que ya no vamos a poder vivir más, ¿no? Pero los que lo hemos vivido, pues la verdad que son de satisfacción. Se va a hacer un homenaje a José Antonio Gómez Angulo, va a estar presente la familia, va a estar presente, según tengo entendido, equipos de cantera del Ubrique Unión Deportiva. Falta que esté esa gente, que seguro que no son pocos, y bueno, es una preciosa oportunidad de homenajear, también de reconocer todo el esfuerzo, ¿no, Miguel?, que hizo José Antonio por estar con vosotros, pues ya no te digo cada semana, cada día, ¿no?, entrenamiento, partidos, cuando hacía falta para vender abonos, para llevar, para atraer, hasta para ejercer presión contra los árbitros, ¿eh? No sé si se te están viniendo a la mente muchos recuerdos de José Antonio cuando te estoy contando todo esto. Pues la verdad como que lo estuviera viendo, ¿no? Y la verdad que me ha tardado hasta las lágrimas, ¿no? Te lo he dicho antes, ¿no? Es difícil, más, por ejemplo, a lo mejor lo va a ver hoy en día, ¿no? Pero yo le hago la que me coge, que tengo casi uso de razón. Creo que nunca he visto el barco de ellos sin él, ¿no? En todos los años, me acuerdo, desde cadete, viajaba con nosotros, en juveniles, serios, para lo que quisiera, ¿no? Nunca tenía un no, para su equipo, ¿no? La verdad que va a ser bonito, ¿no? Y creo que lo que debamos hacer es más que merecido, pero y a la vez también es todo, ¿no? Por todo lo que hizo por el fútbol ubriqueño. Pues como dice o decimos, ¿no?, en la cuña que hemos preparado para el partido, el Ubrique Unión Deportiva va a homenajear a José Antonio Gómez Angulo este domingo a las 12:30 en ese partido del Senior A frente al Recreativo Portuense, y lo importante es que luzca, ¿no?, el Antonio Barbadillo a la altura de un homenaje como ese. Y bueno, ya solo falta, Miguel, por mi parte, y te dejo la última para ti, invitar a todos los aficionados, a todos esos amigos, a todos esos conocidos allegados de José Antonio Gómez Angulo, que estén allí presentes y que animen también al equipo, que también lo necesita. Claro, ¿no? Esperemos que sea un día bonito, ¿no?, que salga todo redondo, y esperemos que la gente pues acuda al campo, ¿no?, acuda al campo y anime y vivan los partidos como lo vivía él, ¿no?, que es otro motivo para conseguir la victoria, ¿no? Tenemos también que ver a los deportivos, y nosotros sabemos que lo más importante para nosotros son los 3 puntos, ¿no?, y intentar que un día sea que sea el día redondo, ¿no?, y poderle brindar la victoria como, bueno, está como todas las que consigamos de aquí en adelante, ¿no? Pues ojalá así sea. Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Senior A, gracias por el tiempo. El viernes volvemos con la previa ante el Recreativo Portuense, y adelantamos domingo 12:30 homenaje a José Antonio Gómez Angulo. Gracias, como siempre, por tu tiempo, Miguel, un abrazo. Pues venga, muchísimas gracias a ustedes. Jesus, only the church. Todo eso en cuanto a esa nueva derrota del Ubrique Unión Deportiva Senior A, en este caso en Gédula y ante el líder de la competición. Nos queda mucho todavía por profundizar, no tenemos mucho tiempo, nos vamos a quedar con la información en profundidad del Senior B, relativa al Senior B, para mañana martes. Pero no nos vamos a ir sin antes pues repasar todos los resultados que nos deja en materia futbolística el fin de semana. Un Senior B, como decimos, que empataba 1-1 en su visita a la Asociación Deportiva Tiempo Libre de Cádiz. David Oliva, en el minuto 74 de partido, empataba el tanto inicial de Sebastián Pereira, que adelantó a los de la capital en el minuto 53. El Ubrique queda sexto con 8 puntos, los mismos que Puerto Serrano y Benalup, que son cuarto y quinto respectivamente. A 2 quedan Rayo Alcalá y Fundación Cádiz, este último con un partido menos. Y líder momentáneo es el Racing Club Portuense con 12 puntos. En la tercera jornada de la tercera andaluza juvenil, nos vamos hasta la categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva de José Antonio Pacheco Melli volvió a caer, en esta ocasión por 1-4 frente al Club Deportivo Escuela Bahía de San Fernando. Y eso que Daniel Moreno adelantaba a los ubriqueños a la media hora de juego, pero los isleños empataron antes del descanso y ya en la segunda mitad le dieron la vuelta al marcador. El Ubrique es 14º con 1 punto en 3 partidos. También en categoría juvenil, pero en este caso en la cuarta andaluza, el ubriqueño cayó ante el líder del grupo, el Arcos Club de Fútbol Academy, por 5-0 y se coloca de esta forma 9º con 3 puntos en otros tantos partidos. En la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva inició su andadura con 1-1 en casa y frente a la Unión Deportiva Villamartín. Antonio Coveñas adelantó a los de Bonilla en el minuto 30 de partido, pero Pablo Vázquez empataba para los villamartinenses ya en el minuto 90 de partido, impidiendo que el Ubrique Unión Deportiva consiguiera los 3 primeros puntos de la temporada. Quien sí los consiguió en este grupo y esta misma categoría es el ubriqueño, que goleó 4-1 al Algodonales. El equipo dirigido por Luis Miguel está temporada ganaba por 3-0 en el minuto 16 gracias a los tantos de Manuel Calvo, José Antonio Martínez y Adrián García. Arturo Medinilla, ya en el 79, establecía el 4-1 definitivo. Por su parte, el cadete B del ubriqueño perdía 2-1 en su visita al Guadalcacín, en un partido en el que Alberto Rojas consiguió el gol de los visitantes. Hablamos ahora de la categoría infantil, concretamente el infantil A del Ubrique Unión Deportiva, que debutaba con victoria en Jerez de la Frontera frente a la Escuela de Fútbol Paquete y por un resultado de 3-5. Jorge Coronil, Adrián Trujillo, Aarón Perea y Lorenzo Lara, este último por partida doble, fueron los autores de los goles de un equipo que llegó a ir perdiendo al descanso, pero que volteó el marcador ya en la segunda mitad. Y en este mismo grupo y misma categoría, Infantil A, el ubriqueño no pudo empezar con buen pie y cayó por 0-3 ante el Atlético San José. Hablamos ahora de la cuarta andaluza infantil, donde el conjunto del Ubrique Unión Deportiva está dirigido esta temporada por Ángel Román y que venció en esta jornada inaugural por 3-1 al Club Deportivo La Salle de Jerez en esta primera jornada, como decimos, de competición. Marcos Gómez por partida doble y Raúl Cantos firmaron los tantos de la remontada. De un equipo que comenzó perdiendo. El Club Deportivo La Salle se ponía por delante 0-1 en el marcador y, como decimos, Marcos Gómez por partida doble y Raúl Cantos firmaron los tantos de la remontada. Y nos queda todavía por hablar de la categoría alevín, en la tercera andaluza. Cara y cruz para los equipos de la localidad. El Ubrique Unión Deportiva goleó 10-0 al UEA Sierra de Cádiz Jazz. 4 goles de Gonzalo Villagrán, 2 de Ángel Fernández y 1 de Iker Real, Carlos Leandro Moreno, Alberto León y Javier Medinilla. El ubriqueño, por su parte, como decimos, caía por 10-1 en Alcalá del Valle en un choque en el que Iván Macías anotó el tanto ubriqueño. Tras 2 jornadas disputadas a día de hoy, el Ubrique Unión Deportiva colidera la tabla con 6 puntos junto a Comarca de Jerez, Arcos y Unión Deportiva Villamartín, y el ubriqueño tratará este fin de semana de estrenar su casillero de puntos. El alevín B del Ubrique Unión Deportiva, que dirige este año Octavio Benítez, comenzó su andadura liguera con victoria, en su caso, ante el Comarca de Jerez y por 2-1. David Pazo y Alejandro Villalba firmaron los goles ubriqueños y también venció por goleada 8-2 el ubriqueño de Soto, en su caso, ante el Liberación. Estamos hablando de la categoría alevín B, cuarta andaluza. David Domínguez, Luis Barreno y Curro Suárez anotaron 2 goles cada uno, mientras que Adrián González y Javier Bautista hicieron 1 cada uno. Por tanto, victoria del Unión Deportiva 2-1, victoria por 8-2 del ubriqueño en esta cuarta andaluza de la categoría alevín. Y por último, el Benjamín del Ubrique Unión Deportiva empataba a 5 frente al Marianistas, también en su jornada inaugural. Arrancaba la liga, la competición esta semana. Adrián Bazán por partida doble, Guillermo Pozo, Lucas Ramírez e Iván Reina anotaron los tantos para los de Antonio Barragán. Queda por entrar en competición, de hecho lo hace este mismo fin de semana el pre-Benjamín del Ubrique Unión Deportiva. Ya con ello, pues daríamos por iniciada la competición, o darían por iniciada la competición liguera todos los equipos de cantera de Ubrique, tanto del Ubrique Unión Deportiva como del ubriqueño. Como decimos, se nos queda en el tintero profundizar un poco en ese empate del Ubrique Unión Deportiva Senior B, que sigue todavía sin conocer la victoria fuera de casa, a domicilio, un Ubrique Unión Deportiva Senior B que adelanta en principio a la jornada del sábado su compromiso de este próximo fin de semana. Sábado, 1:15 del mediodía, el Senior B, a las 12:30, pero ya del domingo, el Senior A, como hemos venido comentando. Ahí intentará el equipo de Mario, el sábado, como decimos, conseguir su tercera victoria de la temporada, a las 3 en casa. Lleva 2 en casa, todavía no conoce la victoria a domicilio. Mañana, como decimos, profundizaremos con este Ubrique Unión Deportiva Senior B, de esta cuarta andaluza, Grupo Gaditano, y también intentaremos estar con representantes del Club Deportivo Ubriqueño de Pesca, que este fin de semana se proclamaba campeón de Andalucía de corcheo mar por equipos. Lo hacía en la provincia de Almería. Poco a poco iremos iremos avanzando en la semana, iremos analizando todos los resultados. Hemos tenido media maratón de Sevilla, hemos tenido carrera por montaña en Alaurín el Grande, Sky Race en Los Tajos, carrera o campeonato de España por clubes con representación ubriqueña. Hemos tenido también automovilismo con el Rally de Sevilla y también el World Rally Car de Cataluña con la ubriqueña Esther de la Torre junto a Ernesto Salguero, el gastoreño, participando dentro de esa Copa Suzuki, pero midiéndose o estando junto a todos los grandes pilotos del Mundial de Rallys. Y tendremos que dar buena cuenta también, como decimos, de la previa del Genal. Todo ello durante toda esta semana, al margen de todo lo que vaya surgiendo de última hora aquí en Tiempo de Deportes. Ahora os dejamos con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Gracias por estar ahí una tarde más y que pasen una feliz tarde. Rock and roll.